El invitado de hoy viernes en el encierro es un colombiano que nació en la Argentina y que se ganó el cariño de los colombianos muy rápidamente. No solamente porque fue un profesional de éxito indiscutible, sino porque es un señorazo. Por eso es una delicia saludar esta noche de viernes en el encierro a Juan Carlos el Nene Sarnari. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo le va? Gracias por la invitación y aquí estamos a su disposición para hablar de lo que se quiera. Como siempre, Juan Carlos, la primera cosa es que a usted el Santa Fe lo perseguía, ¿no? Usted nació en Santa Fe y terminó en Colombia con el Santa Fe y la gente del Santa Fe lo ama, pero la gracia es que quienes no militamos en el Santa Fe también lo apreciamos y reconocemos el éxito de su carrera profesional. Yo nací en un pueblo de la provincia de Santa Fe hace mucho tiempo ya, y bueno, y sí, Santa Fe siempre tuvo una connotación muy importante para mí, ¿no es cierto? Entonces, el haber jugado aquí en Santa Fe y el haber ganado en Santa Fe el único título de mi carrera, que fue de 20 años, es una satisfacción, es una satisfacción muy grande, y así que siempre me recuerda a la gente porque uno jugó tanto tiempo, y lo que nos ayudó mucho que se acuerden de nosotros, de toda esa generación, fue que salimos campeones en el 75, y tuvimos 37 años de fama, digámosle, ¿no es cierto? No, y usted fue un elemento sustancial de ese resultado y de esa copa, de manera que es perfectamente lógico que sus admiradores estén preferentemente en ese equipo, porque es que después poco ganaron, pero bueno, no. Sí, pero después mire, y se volvieron y se desquitaron con muchos títulos más. Mire, ¿Fontana Rosa también nació en Santa Fe? Fontana Rosa es de Rosario. Ah, de Rosario. Rosa, sí que es un prócer de... Un prócer en Argentina, Fontana Rosa, porque era un humorista de primera calidad, porque era muy fanático de Radio Central, inclusive él, en todos sus cuentos, en todas sus narraciones, marcha, habla de un bar que se reunía con un grupo de amigos. Y el grupo ese de amigos, cada cual tenía su ubicación, como es normal en gente que se reúne continuo. Y la silla que usaba el negro la dejaron vacía, ¿no? Fontana Rosa, son palabras mayores. Fantástico. Alcancé a disfrutarlo enormemente y lo admiré montones. Hace mucha falta el negro. Mire, bueno, los humoristas que hay hoy, el negro, hay varios humoristas que en el día de hoy uno la pasaría re bien, Alberto, con el negro, Fontana Rosa, en Argentina, Garaycochea, Caloi, Quino, ni hablar. Sí. Aquí en estos momentos en Colombia creo que faltaría Garzón y nos haría un poquitito más llevadero todo esto que está pasando. Así es. Sarnari, ¿y a usted le pusieron el Nene porque arrancó muy rápido? A ver, yo, Alberto, yo nací en mi pueblo, como le dije, se llama Firmat, y a los 16 años una persona que recorría los pueblos buscando jugadores, buscando talentos, como les dicen, me llevó a Buenos Aires, a River Plate. Hice un par de pruebas en el equipo y quedé ahí. Tuve la suerte de poder debutar en la primera de River en el año 59, en épocas que eran monstruos los que estaban en River: Carrizo, Pérez, Bairro, Labruna, Sibori. Tuve esa suerte y siempre tuve cara de joven, va. Y uh-huh. Me acuerdo que un jugador, Norberto Menéndez, un número 9 extraordinario, empezó cuando fuimos los primeros entrenamientos, que yo me mezclé con los primeros equipos, me empezó a decir: Nene, dámela, Nene, pasala, Nena, hace esto. Uh-huh. Y eso usted sabe que se pega y se corre. Buenísimo. Bueno, pero es que además de ser muy jovencito, el nene tenía su fachota, ¿no? De manera que debía tener mucho éxito en el departamento femenino. Sí, pero yo era muy inocente, Alberto, yo era muy inocente. En esa época era muy inocente. Bueno, Sarnari, y entonces, ya en... ¿usted siempre supo que iba a ser futbolista? Siempre, a mí me gustó y tuve afortunadamente el apoyo de mi padre. Mi padre era hijo de italianos, de los emigrantes de los primeros años de 1900, y cuentan en el pueblo, yo lo alcancé a ver jugar, pero no me acuerdo mucho, y cuentan en el pueblo que mi padre era gran jugador de fútbol. ¿Mm? En esa época Rosario era una meca del fútbol argentino, se daba un jugador extraordinario, y uno de los equipos de Rosario lo quiso llevar a mi padre. Pero mi abuelo no lo dejó ir, no, tiene que laborar, tiene que trabajar, quedarse aquí. Y mi padre vio frustrada su carrera, y supongo que después me ayudó en todo a mí para que yo pudiera llegar, y me apoyó, él buscó el empresario, me llevó a las pruebas y todo. Entonces, eso es la razón por la cual yo empecé. Maravilla. Tan joven. ¿Y había más hermanos en la familia? Yo tenía una hermana, un poco mayor que yo, ya éramos dos personas solamente, pero era una mujer, así que... Bueno, sí, entonces ahí no había competencia interna. En esa época el fútbol femenino ni existía. No, ni pensar. Bueno, y entonces empezó a jugar en qué posición, porque ya River era un equipo grande, ¿no? Cuando usted entra, ya era un equipo... Yo siempre fui mediocampista, digámosle, en la época mía decían el número 8, después pasaron a decirle volante por derecha, después pasaron más. Pero yo era mediocampista, Alberto, y River, a ver, es una historia así pequeñita, River viene del campeonato en el año 58, se habla mucho en Argentina, en la historia del fútbol argentino, del desastre de Suecia, que fuimos a Suecia creyéndonos que casi éramos los mejores del mundo, y nos dieron un cachetazo los alemanes, los checoslovacos, y nos mandaron de vuelta. Y entonces en el fútbol argentino eso quedó catalogado como el desastre de Suecia. Entonces, todos los jugadores, 9 jugadores titulares eran de River Plate, y eran personas ya de 30 y pico de años. Y empezó la renovación, y yo aparecí en esa renovación. Yo tenía más o menos, me destacaba un poquitito en las inferiores, y buscaba gente joven. En esa época no había las grandes transferencias de hoy, y me subieron a primera división, y tuve la suerte de debutar en el año 59 en la primera división de River Plate, junto a esos monstruos. Le hablo Carrizo, Pérez, Bairo, fui compañero de Néstor Rossi, ya era, Néstor Rossi tenía más de 30 años, yo tenía 17, fui compañero de Ángel Labruna, así que de esos grandes jugadores, y de ahí más o menos... Jugando con esos monstruos, uno algo fue aprendiendo. No, por Dios, no, pero es que su carrera es brillantísima. Entonces, usted se destaca en el River, y ¿de dónde y por qué se pasa para Huracán? Es que, Una transferencia. En esa época se hacían transferencias. Entonces, yo venía del año 63 de jugar en una selección juvenil de los Panamericanos de San Pablo, y cuando me bajo del avión me dice, te transfirieron a River. Resulta que había un puntero derecho que se llamaba, no me acuerdo si Rubén Juárez, que River lo compró. Entonces, dentro de la transferencia del negocio, se hizo que yo formara parte del pago y que estuviera a préstamo un año en Huracán, ¿sí? Y más o menos hice lo que hizo Di Stéfano, que jugó en River, jugó en Huracán, después vine a Colombia, claro que él la hizo mucho mejor que yo, después para España, y yo me quedé en Colombia, afortunadamente. Ahora, entonces, en esa época, resultado económico no era tan atractivo como ahora, no era tan importante. A ver, yo tuve la suerte de jugar en el equipo más grande de Argentina, que es River Plate. River Plate fue una institución siempre seria, siempre compró sus jugadores. Nosotros en esa época ganábamos plata, era plata buena. Si, por ejemplo, el nivel medio de ganancia de ejecutivo de la gente era de 10 pesos, nosotros ganamos 14, 16, 15, de acuerdo a sus condiciones. Entonces siempre estuvimos también tan pagos. Bueno, pero bien. En este momento las cifras y las diferencias son del 300, 500, del 1000% con respecto a lo que gana el total de la gente, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre se ganó plata. Bien, afortunadamente, sí. Usted la pasaba bien. Estuve bien aconsejado y la manejé bien y tengo una vida tranquila. Correcto. ¿Y Chile? ¿Por qué Chile? Porque lo que le pasó a los jugadores que vinieron del desastre de Suecia me pasó a mí también. Cuando después del 57, River gana 3 campeonatos seguidos. 56, 57 y 58. Y desde el 58 en adelante está como Santa Fe 30 y tantos años o 17, una cantidad larga de años sin ganar campeonato. Entonces aparece la renovación. Y dentro de esa renovación salí yo, que llevaba ya más de 10 años en el club, y apareció una oportunidad de ir a jugar a la Universidad de Chile, que no se dio porque el técnico dijo que no me necesitaba, y un compañero argentino que estaba en la Católica me dijo que hablaba con el presidente y me quedara allá, y allá me quedé. ¿Y salió bien? Sí, salí bien, yo salí muy contento, muy encantado de Chile. Después jugué en la Universidad de Chile, la pasé requete bien. Bueno, ahora entonces hablemos de lo de su posición mediocampista y de su relación con esas estrellas del fútbol. Usted es como muy buen tipo y en el fútbol hay que saber manejar esa vaina porque la mano de leña que tiene el fútbol, y yo creo que en esa época más que ahora, era grande. ¿Cómo manejaba ese tema? Sí, la relación con los jugadores principal de respeto. Uno con esos jugadores tenía que escuchar y no hablar, pero estar con ellos, aprender de ellos, y escuchar y no hablar, o hablar lo poquito, lo necesario, lo que ellos le aceptaran, ¿sí? Y en esa época el fútbol era, un poquitito más amateur, en el sentido de que hoy es profesional 100%, hoy olvídese que el dinero está es lo que mueve el mundo, está moviendo el fútbol en una forma impresionante. Entonces en esa época era un poquitito más amateur, entonces las cosas eran más simples, las relaciones eran más simples, y todavía me quedan amigos de esa época, ¿no es cierto? Que yo cuando voy a Buenos Aires la hablo con ellos, converso con ellos, me junto a comer. Pero le digo, todo eso se basó en la relación del respeto que uno traía y de la educación que uno traía de su casa. Bueno, sí. Respetar a los mayores. Por eso, no, pero es que eso es lo que me llama la atención. ¿Era más limpio que ahora? Yo diría que un poquitito, más limpio, okay. Pero más pícaro. A ver si me comprende la... Sí, sí, pero divinamente. Yo creo que el fútbol era un poquitito más limpio. Después, como le dije, Alberto, los intereses y ya el fútbol se empezó a complicar. Sí, claro. ¿Y los árbitros también eran mejores? Sí, le permitía. Yo creo que a los árbitros los comprometieron con las tarjetas. Los árbitros, usted, algún árbitro oraba a uno y decía, no, usted hablaba con los árbitros. Y los árbitros entendían más el juego y entendían más lo que estaba sufriendo, pensando o haciendo el jugador dentro de la cancha. Entonces era mucho más fácil y más simple. Y bueno, después empezaron a aparecer las complicaciones, las tarjetas, las... que lo condicionan a los árbitros, condicionan a los jugadores, pero era más simple, uno se desenvolvía más tranquilo, y para que echaran uno de la cancha o para que lo molestaran, le dijeran algo, tenía que hacer cosas muy graves, y las hacía. Ya. Y así, en su carrera, ¿algún encontrón difícil de alguien que le marraneó y hubo empujón y tal y bronca, o eso usted se salvó de esa vaina? Yo tenía aquí, digámosle, entre comillas, porque ya es tiempo pasado, pero cuando yo jugué en Medellín, tenía un marcador de punta, no me acuerdo cómo se llama ahora, que lo menos que nos podíamos decir era acordarnos de tres generaciones para atrás. Era terrible, lo menos que nos pasaba, que nos decíamos de todo, pero yo después no lo veía fuera de la cancha ni nada de eso, y él y tampoco, pero no hubiera pasado nada. Y otro, okay, que yo siempre tenía roces porque era hablador dentro de la cancha, era charlatán, era Osvaldo Calero también, siempre había algún cruce, algún inconveniente, alguna palabra. Así que si en esa época hicieran como ahora, que por cuestiones raciales lo expulsan o le hacen un escarnio terrible, estaríamos todos afuera de las cosas que nos decían. Bueno, pues tenemos de fútbol un montón de preguntas, pero creo que debemos hacer un recreo para saltarnos un poco de fútbol y llegar a los restaurantes en Bogotá, porque así como le fue bien en el fútbol, le ha ido de bien en el oficio de atender y de servir comida. ¿Eso cómo se dio y por qué? A ver, yo me termino de jugar en el año 77 y me voy a Argentina. En el 78 hago un curso de técnico en la AFA, durante el mundial que se hizo, y me trae de técnico el Quindío. Yo trabajé 4 años de técnico, me echaron de todos lados, y me quedé sin trabajo. Entonces, cuando había que seguir viviendo, había que seguir produciendo, había que hacer algo. Y llegó Pepe Tevez, que habíamos sido compañeros en Santa Fe del 75, que éramos compañeros y amigos, una amistad muy grande. Y con Pepe empezamos, ¿qué hacemos? Y apareció la posibilidad de poner en un club que no sé si usted se acuerda, estaba en la 80 con Boyacá. Sí, sí. Era un club de deportes de raqueta. En ese club, ¿por qué no agarras el casino, que es donde los socios vienen a comer y tenemos clientela cautiva? Y ahí comenzamos, arrancamos, y después pasamos a tener la Casa Argentina en el... En el norte, eso ya fue en el la Santa Rosa. Sí. Y después apareció Estancia Chica, que afortunadamente ahí sí la pegamos. Entonces eso fue más que una necesidad de tener que hacer algo. Inclusive fui vendedor de carros dos meses fui vendedor de carros, pero eso es, había un, yo del último equipo que dirigí, el presidente era Silvio Botero de los Ríos, y Silvio Botero de los Ríos, una persona superlativa, una persona extraordinaria. ¿Pariente del Banco de la República? No, el hermano del, creo que fue el presidente. Ya, por eso. Silvio. Okay. Sí. Y entonces Silvio, habíamos hecho una muy buena amistad, y él fue el que me trajo a vender carros, porque me quería ayudar, me dijo, el que me trajo, bueno, si no tiene nada que hacer, venía allá. Por supuesto, como nadie me contrataba, bueno, vendamos autos. Después de vender autos, yo me hice socio de ese club, iba a hacer deportes de raqueta, y bueno, y ahí arrancamos con Pepe Tevez, que era mi socio, pobrecito, y llegué y a Estancia Chica, y ahora no sé hasta dónde estoy. No, eso va muy bien, porque qué delicia de restaurante, todo el mundo... tiene un buen concepto del restaurante por la calidad de la comida, por la atención y por el ambiente. Y a usted vendiendo carros, pues también le fue bien, porque usted tiene su labia argentina y su vaina y tal. No, ahí la verdad creo que en 2 meses no vendí ningún carro, vendí más motos que había desde antes. Pero no, porque a mí, a ver, ¿cómo le digo? No me gustaba la venta, de tener que ir a buscar el cliente. Yo no sentía ese tipo de venta, de salir, mire señor, esta oferta, bla, bla, tengo esto, con estas facilidades, lo que sea. No me nacía, pero sí, cuando por ejemplo vienen a mi casa, sí, creo que soy un poco más abierto. Y usted me conoce, del restaurante, Alberto. Claro. Converso a toda la gente, y a toda la gente le gustó el fútbol, y entonces hay temas de conversación, y a mí, digamos, esa función me gusta. ¿Y cuáles fueron los clientes más importantes que le hicieron tan buen ambiente? Es decir, ¿cómo se ganó la gente cuando arrancó en el restaurante? A ver, nosotros arrancamos en el año 90, Alberto, en el año en diciembre. 6 de diciembre del 90 fue la fiesta de inauguración, 7 de diciembre para la apertura al público. Y bueno, yo todavía me acuerdo y tengo una foto con el primer cliente que entró al restaurante en ese momento, un muchacho que había trabajado conmigo en el noticiero de las 7, cuando yo trabajé en el noticiero de las 7 en el 90. Y nos tocó abrir, y ahí comenzamos nosotros despacito a trabajar. Los restaurantes nacen por la necesidad, entonces ahí estamos. No, pero no, me da pena, es dificilísimo, dificilísimo. Sí. ¿Y qué tanto sabían ustedes del corte y de la calidad de la carne, puesto que se supone que todos los argentinos son expertos en eso? Pero todos nosotros los argentinos sabemos, la conocemos, hemos comido mucho asado y tenemos cierto conocimiento de las carnes, ¿no es cierto? Y lo que no, se fue aprendiendo en el camino, lo que se iba viendo, se iba ayudando, y fuimos haciendo lo que tuvimos que hacer, ¿no es cierto? Empezamos a exigir los cortes, trajimos los cortes, y cuando nosotros hicimos el restaurante, creo que yo que esa es una parte del éxito del restaurante, es que quisimos hacerlo lo más parecido a un restaurante argentino como es en Argentina. Uh-huh. Usted va a un restaurante en Argentina y no le dan yuca, no le dan arroz blanco, le dan papa frita, puré y ensalada. Uh-huh. Y los cortes de carne normales y naturales que hay, el bife de chorizo, el churrasco, el baby beef. Entonces nosotros intentamos hacer aquí lo mismo. Y afortunadamente a la gente le gustó, y después y productos de buena calidad, y eso se fue haciendo famoso y conocido, y llegamos a ser más o menos lo que somos hoy. Y la decoración de las fotografías y la relación con la gente del espectáculo y con los presidentes, ¿eso salió así porque sí, o ustedes lo buscaron un poco? A ver, le cuento. Nosotros cuando arrancamos teníamos un tercer socio. El tercer socio en ese momento era representante de una empresa de radio, representaba artistas, era representante de Pacheco. Y cuando dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué le ponemos? Él dijo, ¿y por qué no le ponemos foto de artista? Y nos pareció chévere la idea y la adoptamos, ¿no es cierto? La adoptamos, entonces de ahí nacieron todas las fotos. Después, cuando empezó a venir ya gente conocida, gente que está en el ambiente, gente que se mueve, digamos, en el jet set, empezamos a poner las fotos de esas personas que habían estado en el restaurante, porque la gran mayoría de las fotos no estuvieron en el restaurante, pero las que están a la entrada, esas fotos sí. Entonces ahí vinieron los presidentes, y el restaurante agarra realmente fama, porque en los años 93, 94, el presidente de Argentina era Menem. Raúl Menem. Sí. Menem viene a una gira a Colombia. Nosotros teníamos un compañero, un amigo, que trabajaba en la embajada, y me dice, ¿querés traer al turco al restaurante? Digo, claro que sí, tráemelo. Yo, no por política ni por nada, sino porque... Claro. Era bueno. Claro. Y bueno, realmente se hicieron todas las cosas, que es una historia un poco más larga, pero divertida. Y la cuestión es que a mí me aparecieron, me dijeron, yo les digo al principio, ¿cuántas personas van a tener? 20 personas. Me aparecieron 80 personas. Eso. Y le dimos de comer a las 80 personas. Y yo, un acierto mío, o nuestro, mejor dicho, fue que no dejamos entrar a la gente. Ni cámaras, ni fotógrafos, ni periodistas, a nadie dejamos entrar. Perfecto. Entonces estaban en ese momento los dos presidentes, Menem y Gaviria, los dos cancilleres, Noemí Sanín y creo que era Vitela, los dos embajadores, Víctor G y el embajador argentino acá. Maravilla. Entonces esa cuadra, esa noche se paralizó. Claro. Porque estaba guardia presidencial, ambulancia, gente, policía. Esa cuadra se paralizó. Y al otro día empezó a salir en los diarios que de la comida, de los presidentes que habían estado. Y ese fue el espaldarazo de fama que nos dio, y la gente empezó a venir, y por eso agarramos un auge impresionante que creo que lo mantenemos hasta ahora. Por supuesto, sí, claro. ¿Y qué otros presidentes estuvieron? Belisario, por ejemplo, estaba, ¿no? A ver, de los que yo me acuerdo en el momento, estuvo Belisario, sí. Estuvo Samper. Ya. Inclusive de Samper los 24 de diciembre casi siempre en la familia. Belisario, Samper, Andrés Pastrana, el Turco Menem, estuvo el último presidente argentino, Kirchner, estuvo López Michelsen. ¿Todos? Esos. Estuvo varios embajadores, embajadores de Uruguay, embajadores de Argentina que han pasado por aquí, el embajador de Cuba anterior a este que está ahora venía mucho. Sí, queridísimo. En este momento las delegaciones coreanas vienen mucho. Entonces el restaurante ahí sigue funcionando. Sí, perfecto. ¿Y los jugadores de fútbol que vienen de paso a Colombia van al restaurante o ya no tanto? Lo que pasa es que los que venimos, nos quedamos de épocas anteriores, sí vienen seguido. Inclusive tenemos nosotros una mesa de comida que nos juntamos cada 15, 20 días en un apartadito ahí que hay el restaurante. Por ejemplo, le nombro, ahí viene Jorge Amado, Juan Gómez Boglino, Luis Jerónimo López, venía Cachaco cuando estaba vivo. Viene Arturo Boyacá, Miguel Converti, aparece algún invitado siempre que nosotros lo vemos y le digamos si quiere venir. Pasaron por la mesa Milton Ortiz, estuvo Miguel Ángel Russo, unos amigos, un amigo Poncho. Entonces se fue haciendo una mesa agradable y viene. ¿Pansuto no volvió? No, Pansuto no. De esa época no han vuelto ninguno. Ya, no han vuelto de esa época de hablemos de los años 60, 50, no han vuelto ninguno por restaurante. Estupendo. Y otro que comparte la mesa con nosotros, que tiene más memoria que yo, es Hernán Peláez, ¿no es cierto? Sí, claro. Hernán Peláez, que es amigo de todos. Domina el tema. A mí lo que me llamaba la atención de Pansuto es que tuviera en el automóvil, en el baúl, un equipo de sonido para oír música colombiana. Eso era fantástico en Buenos Aires, tener una persona que tenía prácticamente músicos entre el automóvil. Es que acá, si uno ha pasado por acá, ha tenido un año y vuelve a Argentina, yo creo que le tiene que dar muchas cosas. Claro. Le tiene que quedar muchas cosas el gusto por algunas cosas, como en este caso la música. Yo, por ejemplo, de los que veo siempre en Buenos Aires, que hablo con él y nos juntamos y estamos más de un día juntos, es Carlos Pandolfi. Pandolfi. Y Carlos Pandolfi tiene en su CD o en su cassette o lo que sea, tiene vallenatos de todas maneras, le encanta el vallenato, porque como es muy amigo de Daniel le inculcó el vallenato. Claro, sí. Y entonces siempre uno se lleva algo. Yo cuando me fui de aquí, que me fui para Chile, me llevé, me gustaba los vallenatos, me gustaba la música vieja, me gusta, y algunos CD me llevé, pero después volví acá y entonces ya la estoy escuchando más en directo. Juan Carlos, se me queda un montón de cosas, como la del Independiente Medellín, porque tengo nietas que son del glorioso Independiente Medellín, y más cosas del fútbol y de la música y del restaurante, pero el tiempo en el radio es muy duro. De manera que le agradezco que nos haya acompañado con el mismo buen ambiente que tiene la estancia chica. Alberto, se le agradece a usted la invitación. Espero que todo esto pase pronto y podamos verlo también en el restaurante, comer y seguir conversando. Y cualquier cosa, aquí estoy a la orden. Mañana, no, el lunes tendremos otro invitado de interés nacional en el encierro.